FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Y es que unifica el hecho, convoca a los amplios sectores del progresismo y de la izquierda a acometer una acción condenatoria. Porque Macri, con su fuerza, la metropolitana, llevaron a cabo algo que ya es propio de Macri y de la metropolitana. Nosotros lo pudimos ver en el Indoamericano, hace un tiempo ya. No hay preguntas respecto a la condición de quienes están, sino una vocación irrefrenable de cumplir con la orden. Claro que en la provincia de Buenos Aires esto es así. Nunca hay una orden, nunca se muestra la orden. ¿Por qué exhibir un papel si nosotros somos garantes y la mano derecha de Macri para que se haga justicia? En el suelo, en la tierra, allí en el Borda, en un taller que no funcionaba o si funcionaba, es lo de menos, no es la cuestión. No es lo expresado como un justificativo de la vicejefa de gobierno, que sale a expresar lo que considera justo. Que hay cuatro gremios allí, pero con tres acordaron y con uno no, ATE. Es decir, que si ATE hubiese dicho que sí, no existía la represión. Ese es el punto. Correr el eje se ha convertido en la gran carrera de estos tiempos. Se tendrían que dar capacitaciones en las universidades, se dan tantas capacitaciones, tecnicaturas y demás, que la tecnicatura correr el eje de hacerse el boludo andaría bien. Funcionaría a la perfección. Sobrarían aspirantes. Entonces, tres gremios contra uno. Por ahí el responsable de lo ocurrido es ATE, no el gobierno. De allí la importancia de las cantidades. Alguna vez he hablado en el comienzo del programa sobre esto. Tiempos de economicismo o básicamente de numerología. Y los golpes a la gente y a los periodistas. A los medios les duele más que se golpeen a los periodistas que a la gente. ¿Por qué golpear a un periodista si está haciendo su trabajo? Y acá la metropolitana demostró que no tiene ningún tipo de capacidad para discriminar. Cuando golpea, golpea. Golpeó a un periodista de Clarín y a uno de Telam. Entonces, las dos fuerzas que están en clara contienda, no electoral, sino mediática, cubrieron desde las ópticas que tienen el acontecimiento en el Borda. ¿Y qué hace a la diferencia que propone el PRO respecto al kirchnerismo en este plano? Que Montenegro fue invitado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concurrió allí y estoicamente defendió su papel como máximo responsable de la seguridad. Y porque un tal Ibarra pedía la destitución de Montenegro. Creo que corresponde la destitución pero Macri no va a entregar a una de sus figuras más importantes ante algo que considerará el ingeniero muy pequeño. Y estoy seguro, mire, que en la consideración dirá Macri, aquí no murió nadie, fueron solo golpes. Golpes a los que no entienden lo que es el avance, el desarrollo, la utilización de un espacio para organismos del Estado que le puedan dar a todos lo que todos están reclamando, un Estado presente. Y vaya si en el caso de Macri y en el Borda el Estado está presente, se hizo presente con su fuerza. No es exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero allí la fuerza tiene mayor aceptación. Y además de tener una aceptación importante, lo digo en términos de sufragios y valores electorales, tiene una justificación mucho más clara que en el resto del país o en el conurbano. Aquí se oculta y se tapa. Macri lo exhibe como una virtud. No tuvimos dudas en desalojar. Llevamos a cabo todos los pasos institucionales. No entendieron. Hablamos con los cuatro gremios, solamente uno desistió de comprender de la importancia de darle ese lugar inutilizable o abandonado, una función que hasta hoy no tiene. Le pegamos a todos los periodistas que podíamos. ¿Renunció el jefe de la Metropolitana? ¿Alcanzaría para los que piden justicia que renuncie el jefe de la Metropolitana? Cuando miraba estupefacto las imágenes. Y después, toda esa manifestación tan amplia, tan diáfana, de lo que es la derecha, que no se somete a chicanas ni a coartadas, sino que se presenta como tal, sin ruborizarse. Imaginé qué ocurriría si en los distritos, como los nuestros, existieran policías que se llaman municipales o comunales, que responden a varón de turno y que el proyecto está avanzando por allí. ¿Ocurriría algo semejante? Inmediatamente dije, alcance y sobra con lo que hace la bonaerense, lo que despliega la bonaerense. Pero aquí, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sueño de uno de los hijos pródigos de esta Argentina pujante, un hombre de una profunda ignorancia política y de una bestialidad para desarrollar gestión y de una brutalidad muy bien expuesta en su defensa de modelo, ante cada situación en donde interviene la policía, que es un auxiliar de la justicia, y responde al gobierno, al ejecutivo y al Estado. Ver eso explayándose, creciendo. Y por lo que te comentaba al comienzo, promovió una cierta unidad en la lucha. Una condena generalizada a un hecho puntual. Es que Macri provoca eso. Como lo provocó en su momento las escuchas ilegales, que no supo cómo explicarlas, y que la justicia protegió a Macri. Por supuesto, no podemos esperar algo distinto. Es un jefe de gobierno, no es un cuatro de copas. Y quienes están en el Borda, quienes sufren en el Borda, quienes hacen una apuesta humana y profesional al Borda, vieron cómo lo demencial ganaba terreno por la conquista de un taller. Fue el desembarco de la Metropolitana porque así lo decidió el ingeniero Macri. Una prueba inocultable de lo que es la derecha que no se oculta. Y hay que esperar un par de días porque vendrán definiciones mucho más importantes que son esclarecedoras para aquellas personas que creen, sin mayor interpretación y en la búsqueda del deseo, que son gerentes de este tipo los que se necesitan para acomodar las cosas. Y esta es una prueba más de todo lo que ha hecho Macri en sus años como jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la capital federal de la República Argentina. No es la primera vez, ni será la última. Él siente que cuenta con la legitimidad para avanzar, golpear, reprimir, detener, y si alguien muere, forma parte de la misión que él tiene en ese punto del país, estratégico para la Argentina, y demostrarse y demostrar que comprende las coordenadas de este tiempo, de violencia generada por el propio Estado, y el Estado generando la violencia para detener lo que él mismo produce. No es un antídoto, es la dosis necesaria para que eso no pare y se genere, en definitiva, el amplio consenso social que pida a gritos más fuerza. Macri encarna eso, mucho más que lo del Borda. Es la manifestación del tiempo que se acerca, con él o sin él. Esto se llama Recorte Informativo y estamos con ustedes acompañándolos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Aquel que roba más es el que se hace respetar. El que mata más es premio Nobel de la paz. El buen intelectual no da la cara ni por Dios. Que haya tal libertad que no se puede respirar. Las guerras que no provocó ya no me provocan nada. Que somos de clase baja, pero no gilipollas. Ya sé que se me permite vivir en un cementerio, porque canto todo el tiempo. Será porque estoy contento, o me estoy perdiendo algo, o esto es una cabronada. Ya estoy harto del invento y de tanta majarada. Soy el tonto, ahora eres tú. Que todo lo tonto, hay que todo lo tonto. Ya sé que se me permite vivir en un cementerio, porque canta todo el tiempo. Será porque estoy contento. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, la semana pasada cuando se llegó al recinto de sesiones y el Consejo Deliberante cumplió con la segunda sesión ordinaria del mes de abril, con la ausencia del concejal García, del concejal Mendieta, de la concejal Adriana Palacio, las ausencias eran de la concejal Claudia Seff, que creo perdió la oportunidad o demostró que no tiene demasiado interés por presidir la Comisión de Deportes, con lo cual esta semana o la semana que viene estará resuelta la presidencia de esa comisión también, que quedará en manos del Frente Justicialista para la Victoria. Pero quedó en la sala de sesiones y en las oficinas fijado un criterio que los jóvenes concejales, jóvenes, comparativamente a los que hace más de 10 años están allí, han exhibido una intención de marcar tendencia, que no es menor para ellos y una parte de la población. Si algo se puede producir, aún en lo simbólico, como solemos decir aquí, pero lo simbólico hace a usos y costumbres. Y de repente, si una comisión no trabajó durante el año y no convocó a sesiones, bueno, allí van los jóvenes pidiendo presidencia y a la semana del cambio en la Comisión de Tránsito y Transporte, ya presidida por Alagastino, van los jóvenes estudiantes y le piden al Consejo Deliberante que regule definitivamente lo que es el boleto secundario, o en todo caso, mejor decirlo, la credencial para acceder al boleto secundario, manejado históricamente por la empresa La Perlita. Y así fue como recordaron que hay una ley provincial en vigencia y fueron hacia esa ley. Y la ambigüedad está entre credencial o carnet. Si la ley hubiese dicho certificado alumno regular, aquí no había ambigüedad. Pero la ley en ningún momento habla de la empresa, habla de los establecimientos educativos y del consejo escolar. Así que a alguien se le ocurrió que la ambigüedad era favorable a la empresa La Perlita, y ese alguien es el Poder Ejecutivo, avalado por el Consejo Deliberante. En términos históricos, es así y nadie lo puede cuestionar porque ha sido así. Ahora, en este tiempo, poner los límites a La Perlita. Y escuchen lo que dijo Jorge Alagastino. Esto es un audio de Telered Noticias. Alagastino contra Contreras, Mendieta y García. No se priva de nada. Pasaba un problema. Siempre este consejo estaba del lado de la empresa La Perlita, ordenando a favor, ¿no?, y en contra de la motora del Colmenar. Y también Contreras era concejal en ese momento. Jorge Mendieta era concejal en ese momento. Mirko García era funcionario en ese momento. Yo estoy hablando con conocimiento, no estoy faltando la verdad. Y hoy la motora del Colmenar no existe. Y no existe porque estas personas especialmente se dedicaron a hacer de la función pública una traba al emprendimiento exitoso de los vecinos de Cuarto y Quinto, que cobraba la tarifa a mitad de precio, que no le cobraba a los pibes de la primaria, de la secundaria, le cobraba la mitad de precio a los docentes, a los jubilados, llevaba a los vecinos al hospital, hacía acompañamiento. Es decir, era impresionante lo que hacía la Mutual del Colmenar, y a pesar de eso, la legislación sobre la cual actuaba el Consejo Deliberante era en contra de los motores del Colmenar y a favor de una empresa que además recibía subsidio del Estado, y que además recibe subsidio del Estado. Cuando uno habla de que los chicos tienen que viajar a la escuela y pagar 3 pesos todos los días, pero uno sabe que la empresa de La Perlita recibe 180 millones de subsidio del Estado, y la verdad que dice, ¿cómo puede ser que el Estado no se ponga al lado de los secundarios y se ponga y se haga la estrella? ¿Cómo puede ser que se haya habido un acuerdo entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo para que la credencial la haga la empresa La Perlita? Es decir, ¿cómo solucionamos esto? Está lleno de zorro, metemos dentro del gallinero. Se lo va a comer a la gallina, y esto fue lo que hicieron. Se comieron el sueño de los pibes de nuestros barrios, porque realmente lo deben vivir con sufrimiento, el tener que llegar, salir para ir a la escuela y tener los 3 pesos, y si tiene doble jornada, o llevarse un sanguchito o no llevarse nada a la escuela. Porque es así, es decir, la Argentina mejoró para un sector importante, pero para otro sector todavía hay cosas para seguir trabajando, y creo que me parece que el Estado municipal encabeza el Consejo Deliberante tendría que haber solucionado este problema hace mucho tiempo. Jorge Mendieta es un mal educado. Él cobra sueldo al Estado, es decir, de todo, y municipales particularmente, y no entró a la reunión con los jóvenes, con los secundarios, y gritó que no, a los pibes, créanle en la mitad. Y yo le contesté con el mismo criterio: vos no te tienes que creer nadie.

Tu estación de información. El día sábado, el intendente municipal Mariano Hues encabezó un acto en el barrio Lomas de Casasco, allí en el Plan Federal de Viviendas. Se dio la convocatoria de funcionarios, sobre todo del área de coordinación de las políticas sociosanitarias. Estuvo el licenciado Echeverri, estuvo el licenciado Pacheco, también organizaciones barriales, porque en esa casa joven van a funcionar varios programas, tanto del municipio como de provincia y de nación, con la intención de acercarse a los jóvenes. Y lo vas a escuchar a Hues diciendo: vamos a buscar primero los que no están tan mal y luego juntos nos acercaremos a aquellos que no están tan bien. La historia comienza así. Vamos a poner el discurso completo, fragmentado por cierto, en cuatro partes para que podamos tener noción de lo que significa la política de inclusión y la propuesta del gobierno municipal allí en el Plan Federal de Viviendas, en el barrio Lomas de Casasco 2, atravesado por la delincuencia, dicen los vecinos, pero fundamentalmente por las redes en donde se vinculan narcos y policía. De esto hay mucha información que nosotros hemos compartido, sobre todo los testimonios de las madres, y que no es desconocida por la Municipalidad de Moreno, de acuerdo a lo que después le dijeron las vecinas a Hues en un momento de interpelación pública al jefe comunal. La historia comienza así. Bueno, estamos muy contentos. Inaugurar una casa es una alegría, sobre todo por toda la esperanza que uno pone acá. Es decir, lo que importa no son las paredes, sino lo que de ahora en adelante vamos a poder realizar en este lugar. Y creo que las mesas barriales que provocaron un aplauso de los compañeros que le están poniendo su sangre y su esfuerzo desde cada una de las organizaciones, tanto la de Casasco, la de La Porteña, la de Atalaya, Casasco de Cascallares, La Porteña y Atalaya, van a tener un lugar donde reunirse, un lugar donde encontrarse, un lugar donde digamos revisar sus necesidades, sus angustias y poner en común sus ganas, y dialogar con la municipalidad las posibles respuestas, buscarlas juntos y empezar, digamos, y trabajar para ir logrando esas cosas que nuestro pueblo necesita. Así que decir que se abre una casa de los jóvenes, una casa para los jóvenes, una casa con los jóvenes, una casa que esté abierta permanentemente a la actividad con los pibes, es también abrirles el corazón, decirles: estamos acá, nos queremos reunir, queremos dialogar, sentimos lo que ustedes necesitan, sabemos, ustedes nos cuentan, buscamos soluciones juntos, vamos creciendo en la solidaridad. Hay muchos pibes con mucha necesidad, se van a acercar a lo mejor al principio los que están mejor, ¿no? Pero juntos vamos a buscar a los que no están tan bien, a los que tienen más necesidad. Decir que se abre una casa que estará permanentemente abierta a la actividad de los pibes es también abrirles el corazón. Es que queremos reunirnos, dialogar. Sabemos que lo que ustedes necesitan, buscamos soluciones en conjunto y vamos creciendo en la solidaridad. Seguramente al principio se van a acercar los que están mejor, pero juntos vamos a buscar a los que no están tan bien, a los que tienen más necesidad. Esa es una definición clara de cómo se puede incluir a los que están mejor y que estuvieron presentes en esta apertura de la Casa Joven allí en Lomas de Casasco 2. A los que están mal, entonces ya no es una política solamente situada en lo social, sino que tiene que haber una articulación. De hecho, esto que te comentaba, que un grupo de mujeres interpeló a Hues, se acercó y le comentó al jefe comunal lo que este no puede desconocer. Pacheco lo secundó a Wes, y vas a escuchar en el momento que pasemos esos audios cómo habla Pacheco con una vecina que es representativa de los intereses de una parte de ese barrio y que siempre ha tenido una actitud crítica sobre las políticas y sobre todo por la libertad con que actúa el sector vinculado con el crimen organizado en la zona sur del distrito. Lo segundo tiene que ver con buscar a los chicos, sigue en esa línea Mariano Hues, y considera que la Casa Joven va a ser un testimonio muy fuerte e importante porque le va a demostrar al mundo, a la Argentina, a Buenos Aires y a Moreno entero, que los más humildes, los más pobres, son los más solidarios. Allí va Hues, con los sueños intactos. Y creo que ese espíritu de estar buscando a los chicos, de estar brindándoles un espacio, un lugar para que se encuentre, va a ir haciendo crecer realmente una cosa muy linda. Que este barrio, que yo sé por cómo nació, por su historia, que es quizás uno de los barrios más necesitados en cuanto a que las familias que lo componen eran las familias que más necesidad tenían, fueron seleccionadas por puntaje, justamente por su necesidad. Creo que va a ser un testimonio muy fuerte y muy importante de mostrarle al mundo, a la Argentina, a Buenos Aires, a Moreno entero y a todos los barrios, que los más humildes, que los más pobres son los más solidarios, los que tienen más dignidad, los que tienen más ganas, los que más se preocupan por aquellos que todavía sufren y que necesitan, y que entonces desde acá empiece a crecer ese sentimiento de que estamos en la zona más solidaria del distrito, con más amor y con más cariño para los jóvenes que a veces se sienten solos y tienen tanta necesidad. Ahí la solidaridad de los pobres para ayudar a los pobres. ¿Y el municipio qué hace? El municipio lo que hace es abrir la casa. Y entonces los jóvenes, los pibes, junto al municipio y las organizaciones territoriales, todos juntos van hacia adelante tratando de construir el amor y la esperanza. Es un tiempo muy papal, te digo. ¿Sí? Y es un mensaje muy eclesiástico, de pronto. Hues sigue hablando de los pibes, de los que esperan, de aquellos que, a juicio del peronismo y quienes lo entienden cabalmente, deben ser siempre la prioridad, los pibes, los jóvenes, los chicos. Y Hues, en la parte final de un discurso que no fue muy extenso, dijo: vos podés ser protagonista. Vos podés construir una historia distinta. Hasta hoy es así, y la compartimos en común. Juntos, la municipalidad, las organizaciones y los jóvenes, vamos a dar vuelta a esa historia, haciendo una historia de esperanza digna para nuestros hijos y nuestros nietos. Que uno sienta ganas de hacer algo por los demás, que se encuentre con otros, que forme una entidad de bien público, una organización, empiece a darle forma, se constituya de forma legal y forma activa, haciendo cosas, y que después se encuentre con otros en la mesa barrial, nos va a potenciar. Va a potenciar eso que estaba dentro de cada uno, que eran las ganas de hacer algo por el barrio, por su familia, por ellos mismos y por todos los demás que tienen necesidad. Esa es la idea de esta casa, digamos, potenciar esa fuerza, digamos, potenciarla junto con los jóvenes, haciendo crecer lo mejor de cada uno y haciendo crecer en los jóvenes el compromiso en la construcción. Siempre que hablamos con los jóvenes o que nos encontramos, decimos la historia, la realidad, digamos, no está solamente para verla desde lejos y opinar, sino que también esa historia está para construirla. Y hay posibilidades de construirla y de cambiarla. Con la participación de uno se hace distinto. Ahora es lo que vos lográs participando, lo que vos formás parte de algo que querés hacer y vas logrando que algo cambie. Entonces vos podés ser protagonista, vos podés construir una historia distinta. Hasta hoy es así. Hasta hoy es así, la compartimos, la ponemos en común. Y juntos, la municipalidad, las organizaciones y los jóvenes, vamos a dar vuelta a esa historia, haciendo una historia de esperanza y realmente digna para nuestros hijos y nuestros nietos. Hubo corte de cintas. Una radio comunitaria, me parece que ya va a quedar funcionando allí, o por lo menos esa es la intención. Es un espacio muy luminoso, esa es la palabra precisa. Los chicos estuvieron jugando, lo vi a Mario Pérez, hacía mucho tiempo no lo veía a Mario Pérez, que tuvo un papel protagónico allá por el año 2002, jugando con los chicos, Mario Pérez, en uno de los pulmones verdes que tiene el barrio, muy cerca del jardín inaugurado en su momento, hace 2 años atrás, que concurrieron a la Casa Joven y estaban realizando un laburo con cemento. No llegué a ver el trabajo final, la obra final, pero creo que era el armado de una especie de monolito. La verdad que quiero ir al barrio para saber de qué trataba, porque había una estructura de metal en donde iba rellenándose con cemento, pero no puedo dar crédito de lo que efectivamente se hizo, pero era el trabajo haciendo la mezcla ahí en la calle y rellenando mientras la música sonaba, y Wes recorría una instalación que no es muy grande, pero sirve para la Casa Joven. Y Wes salió con una sonrisa, y esa sonrisa fue desdibujándose en la medida que avanzaba, y los chicos golpeando sus tambores y con carteles que decía Wes te cagás en Lomas de Casasco, no queremos más policías. Bueno, todo eso lo vamos a resumir en 2 o 3 audios. Si llegamos hasta la hora de la tanda, y si no, después continuamos para cumplir rigurosamente con lo que hay que hacer. Pero las mujeres lo esperaron a Wes, y cuando Wes salió, surgió esto. ¿Qué hablamos de Nahuel, Isabela? ¿Cuántas veces te hablamos? ¿Y? ¿Qué hiciste con Nahuel? Hasta Nahuel. El domingo estuve internado, ¿y? ¿Quién hace algo por Nahuel? Nahuel y un montón de pibes en el barrio. ¿Eh? Bueno, acabamos, ¿cuántas veces te dije bien? Te lo dije. Nunca nos diste bola, nos van a matar un pibe y te vamos a caer y después no digas nada. ¿Me entendés? Hacé valer los derechos, loco. Nunca, ¿para qué te nunca hablamos con vos en ninguna situación. Me dijiste que ibas a tener una reunión con la jueza y nunca me llamaste. Sí. ¿Sí? Mira, por ahí está dando vueltas el asesor de. Acá cada rato los pibes están a los tiros, están matando. Bueno, este lugar es para que nos pongamos a laburar en eso, Karina. ¡Los mancheros y a los barcos, carajo, eh! La policía no la queremos acá, no queremos destacamento acá, lo vamos a abrir el juego. ¿Vos ves el destacamento? Este es un. No, pero lo van a abrir, yo sé que lo aprobaron. No queremos destacamento, no queremos más. Por arriba de él, se lo dije bien. Propongo que vengamos. Se lo dije bien. Un día nos reunamos a hablar. Bueno, yo voy a esperar el llamado de Pacheco. Pero a ver, dale. Él tiene mi celular. Para el jueves yo lo puedo acompañar. Dale. El jueves, por el viejo feriado, no le voy a dar. A Nahuel lo van a matar un día. Estamos cansados, queremos que lo ayude. Estamos hartos, somos mamás, somos papás, nos están cagando a tiro, loco, los pibes. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacan un arma? De los narcos, la complicidad policial que hay acá, de la reja. A mí me armaron una causa para quedarme en mi casa, porque yo denuncié la complicidad de la reja que había con los narcos de este barrio. Le dan un fierro a los pibes, le dan un chaleco antibala, ¿dónde la viste? Y nos matan a nosotros. Los chicos. Y allí nos reunimos a hablar en tranquilidad. Sí, pero aparte que nosotros queremos los narcos fuera del barrio, de la policía corrupta, a la reja corrupta que tenemos. De última vez van a entrar gendarmería. Ese objetivo yo te voy a decir. La represión es una política del Estado. Sí, sí. Bueno, basta de diálogo porque nos estamos matando. Ahora vamos a pasar. Este es un gran trabajo que hizo Cintia Medina el sábado, de tomar ese audio y después quedate, porque si sos docente, y si no sos docente, y escuchaste este programa que viene preguntándose cuánta plata llegó de Nación para la educación, bueno, Wes respondió sobre esto. Pacheco dice, bueno, este lugar es para eso, así que se requiere un edificio para combatir a los narcos. No sabía. Lo hubieran hecho antes, entonces. Si no es el flagelo, no es lo que genera las condiciones de extrema violencia y muerte, no es lo que potencia precisamente lo del gatillo fácil. No se habla a diario de esto. Así que el licenciado Pacheco esperaba ese lugar. Bueno, hay que tomar la propuesta de Pacheco, que a partir de que está la casa joven se va a laburar en lo que las mujeres le denunciaron a Wes. Y Wes dice, si es para eso, yo te voy a acompañar. Te digo que hay frases que son extraordinarias, que habla precisamente de la impostura, que es lo que realmente nosotros repudiamos. Así que Pacheco desconoce la violencia. Probablemente lo pueda desconocer Pacheco porque no es su área, no es su jurisdicción. No será su jurisdicción. Elena es una mujer que pidió al intendente Wes en ese cruce, más que cruce, Wes escuchaba. Estaba muy atento y le dice a Pacheco, tomale el teléfono y hablamos tranquilo este tema el jueves, ¿no? Hagamos las cosas bien. Allí, entre la multitud, no sirve. Hay que estar tranquilos tomando un café o un mate, ¿no? Y ahí nos escuchamos bien y podemos ver qué sacamos en limpio de esto. Para trabajar en conjunto, porque ese proyecto Wes lo acompaña. El proyecto de limpiar de narcos el barrio, Wes lo acompaña. Hay que tomarlo. Hay que tomar la propuesta de Wes y la iniciativa del intendente. Segunda parte. Y acá vivimos mal, porque no podemos estar acá en la esquina porque nos roban, no podemos ir a laburar, somos laburantes y no podemos ir a la esquina porque nos roban. Lo poco que tenemos, dan un poco de seguridad que nos den. Mi casa no está en buenas condiciones, rompieron todos los vidrios, mi mamá tiene 3 chicos chiquitos y nadie le resolvió nada. ¿Le crees a lo que dice el intendente? Que va a haber... No sé si creerle. No sé, nunca se le puede creer a alguien como él. Nunca cumplió. El día que fuimos y rompimos todo en la municipalidad de Moreno, nos recontra represiaron. Y nos tiraron bala de goma y no le importó que haya chicos, porque no le importó. No le importó pegarme un tiro, una bala de goma, un tiro con una panza así. No le importó. No, me da bronca cuando veo estas cosas. Porque en vez de preocuparse por los pibes de bien, preocúpese en trabajar los pibes drogaditos. Que son ellos los que necesitan también ayuda. ¿Hay lugar en las salitas para trabajar con los chicos? ¿Hay lugar en las escuelas? No. La escuela no te ayuda, la escuela no te da ni una ayuda. La escuela te lleva a los psicólogos y listo. Depende de lo que te diga un psicólogo. Y el pibe se sigue drogando, el pibe sigue pegando, el pibe sigue matando. Bueno, esa es la nota que hacía Cintia mientras hubo un parate ahí. Salía Mariano Wes de la casa joven y como tenía ubicada su camioneta 30 metros atrás, tenía que ir justo por la dirección donde estaban las mujeres. O sea, tenía que pasar por ahí, ¿no? Y bueno, en ese momento pudieron cruzar algunas palabras. Otra vecina charlando con Cintia, esto fue el sábado, antes de la lluvia en Lomas de Casasco. Hice un show y nos miran atrás y lo que están reclamando, ¿entendés? Porque es una necesidad muy importante. No se puede estar festejando algo cuando la gente está reclamando de una necesidad para los pibes que tenemos acá en el barrio, entre comillas, que hacen desastre. No, pues se puede estar festejando en un barrio como este, un día de gol, cuando los pibes de noche matan a la gente de acá del mismo barrio. Que muestran que está todo bien en el barrio y no está nada bien el barrio. El barrio cada vez está peor. Está peor, no se puede más. La policía va y le decís, no hace nada. Te toma la denuncia como una carga, después va a ver la causa y no saben, porque no saben. ¿Qué es lo que se necesita en el barrio? Seguridad, menos droga para los pibes que lo están enloqueciendo. Los mismos pibes del barrio roban al lado, al frente de su casa, porque están perdidos por la droga. Y un día va a salir muerto alguno de los pibes. Y son todos pibes del barrio vecinos, que roban a los mismos vecinos porque la droga los tiene mal. ¿Los pibes del barrio tienen el programa Envión? No, los que hacen desastre no tienen ayuda de nada. De nada, la verdad. ¿Crees que esto puede llegar a cambiar algo? Y creo que no, porque no veo que tengan ayuda para los que necesitan realmente. No lo veo que... Es para los acomodados nomás, me pareciera. Y el último audio, allí sí, Mariano Hues escuchó. Escuchó lo que le decían las mujeres, respetuosamente escuchó esto, lo tengo que decir, subrayarlo. Quien hablaba en esa conversación, en ese intercambio, es el licenciado Pacheco. Echeverry también estaba, y había otras personas que algunas no conozco. No, creo que dos hacían el laburo de seguridad, de protección para el intendente, que la verdad nunca se vio amenazado, sino lo único que querían es decirle esto. No queremos el destacamento policial, el destacamento policial ya es parte de la política de gobierno del intendente. Ahí en Lomas de Casasco, otro en 25 de Mayo y otro en Mariló. Son los tres. Como la escuela de policía, la Bucetich descentralizada, que va a funcionar hasta tanto se refaccione la ex Quinta de Maradona en el predio del Súter. Bueno, los destacamentos son políticas de Estado. Y el cruce se dio cuando un vecino le dijo, bueno, dejá de chamullar, algo así, y cumplí, ¿no? Y dale, hacé las cosas que tenés que hacer. La última y la tanda, vamos. Yo te lo digo, acá hubo varias promesas. ¿Sí? Yo no estoy prometiendo nada, le estoy prometiendo que me voy a reunir con ella. Sí. No pongas en duda lo que le digo. No, duda no, hay que ser consciente de las cosas. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Finalmente, Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Muy bien, en esta actividad que se realizó el sábado, y agradecemos a los vecinos porque nos invitaron, la municipalidad no, los vecinos. Así que le tenemos que agradecer a los vecinos porque consideran que esta radio puede cubrir el evento, en este caso público institucional, de la manera que lo hacemos siempre. Poniendo todos los audios en el aire, las notas que hacemos, y por supuesto valorando la noticia y dando una opinión, como corresponde. Está en línea Manuel Lombardía, ¿no? ¿No? En 5 minutos. Ah, en 5 minutos. Bueno, habría que decirle a Lombardía que escuche la siguiente nota porque es una entrevista que realizó Cintia Medina con el licenciado Martín Echeverri. Vamos a poner, vamos a dejar para el final la consideración política que tiene Echeverri, que siempre nos da entrevistas, sobre la apertura de la Casa Joven. Pero Martín Echeverri dijo el sábado que se levantó el paro en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Y lo dijo así. Sí, en principio, según me comentó ayer a última hora o ayer a la tarde el director del hospital, la medida estaba levantada por parte de los gremios. Hace varios meses la provincia, como decías, tiene serias dificultades económicas, puede tener de otro tipo, pero principalmente económicas en relación al sostén de muchas de las acciones de lo sanitario que viene llevando adelante. En el hospital hay varios problemas, principalmente un problema salarial que tiene que ver con una gestión que se hizo desde los trabajadores del hospital hace varios años para solicitar una bonificación desfavorabilidad es el nombre usual, que tiene que ver con la distancia a otros centros hospitalarios, la cantidad de población que aborda el hospital, digamos, la lejanía de otros centros. Sí, algo que se había comprometido Colia también. Sí, hace varios años viene la gestión. Es una gestión que desde el municipio el intendente adhirió y gestionó también. Hace fin del año pasado había un compromiso fuerte desde el Ministerio de Salud de avalar de tomar como propio y de aceptar este pedido. Desde ese momento hasta la fecha hubo varias reuniones, inclusive el ministro estuvo varias veces en Moreno, la última vez con un compromiso formal muy explícito de que a partir de, yo no me acuerdo ahora bien si marzo o abril, ya estaba destrabado y iban a empezar a cobrar esta bonificación todos los trabajadores del hospital. Bueno, pero eso no pasó, pero eso no pasó y por eso se hace el paro. Ahora, ¿por qué se levantó el paro? ¿Se le pagó a los trabajadores? No, en el... Lo que explica el ministerio es que esa medida, digamos, todos los pasos administrativos ya están cumplidos, que no se pudo liquidar con el salario de abril, que se iba a hacer por complementaria y que a través de las dificultades que tuvo la provincia con la inundación de La Plata, no pudieron desarrollar ese proceso, pero que ya está cargado en los sueldos del personal para cobrar a fin de mes con el retroactivo, que no recuerdo ahora si es a principio de año o a octubre. Como vos decís, los trabajadores todavía no lo cobraron, tienen el compromiso y la palabra del ministro de que esto ya está cargado en los haberes del personal y por, entre otras cosas, el paro, si bien no lo habían cobrado y este es uno de los motivos por el que se lleva adelante, bueno, a partir de la palabra del ministro en esto, a través del director del hospital, deciden levantar el paro. Por ese motivo y porque del reclamo original, que eran varios otros temas de planteos de cobertura de cargos vacantes, falta de insumos, el pago atrasado a las terciarizadas que dificulta toda la logística del hospital, bueno, de todo ese punteo de reclamos que habían hecho los distintos gremios del hospital, muchos están resueltos, otros están resueltos parcialmente y sobre los otros se viene trabajando y esto entendieron los gremios, esto por lo que me dice el director ayer, que entendieron que está avanzado, la semana que viene vendría el director de hospitales o equipo de la dirección de hospitales a seguir con un ámbito de encuentro quincenal, director del hospital, las autoridades provinciales y representantes de los gremios para seguir trabajando cada una de las cosas que están pendientes. La semana pasada, el miércoles, cuando se produce el corte de la autopista y regresan los trabajadores y las organizaciones que participaron de la protesta al hospital, porque los medios nacionales habían concurrido al mismo, a partir de este suceso que lleva a análisis policiales y políticos, como es la muerte de un testigo clave del asesinato de Candela Sol Rodríguez. La persona que ingresó al hospital y luego murió al producirse una explosión o implosión en la vivienda en donde él estaba, acá en Moreno. Los trabajadores entregaron un comunicado. Voy a leer algunas cosas del comunicado que son importantes para comprender la definición o las declaraciones de Echeverry. El comunicado que nos entregaron los trabajadores dice: los funcionarios decidieron unilateralmente no venir más. Pasaron 5 meses. Un nuevo conflicto hizo que se retomara el diálogo. El 25 de febrero volvió a concurrir el doctor Colia. Había llegado en septiembre del año pasado. Le señalamos los puntos incumplidos del acto del 18 de septiembre. El punto 2 del acuerdo dice: se procede a transferir aportes presupuestarios para garantizar insumos, incluye al hospital en la lista de compras centrales del ministerio. Sin embargo, en febrero tuvimos una crisis y conflicto por falta de insumos. Del mismo punto 2b, se crea una comisión de monitoreo constante entre autoridades, el director provincial de hospitales, doctor Claudio Ortiz, el director ejecutivo Rubén Rossi y representantes gremiales. No está funcionando. Otra mentira. Lo que acaba de decir recién Echeverry, que cada 15 días se va a producir esto que se prometió en septiembre del año pasado. ¿Cómo está Lombardía en línea? Le voy a pedir a Lombardía que escuche lo que dijo Echeverry, que es el secretario de Coordinación de Políticas Sanitarias en el distrito, sobre las medidas de fuerza. A ver si hay una coincidencia en lo que ha expresado Hues en otros medios, entiendo, calificando como un despropósito el paro por tiempo indeterminado. Lo escuchamos a Echeverry, charlamos con Lombardía y le ofrecemos este material a él también. Nuestra postura siempre es de apoyo al desarrollo del hospital y todo aquello que haga a que los trabajadores trabajen en mejores condiciones viene siendo una política desde el intendente, muchas de las cosas a través de su indicación las gestiono yo en La Plata, de lograr rapidez en la cobertura de los cargos, ampliación de cupos, más fondos para el reemplazo de guardias. El tema de la desfavorabilidad que decíamos recién, la gestión de Mariano West fue bastante trascendente para que eso se destrabe y pueda en el ministerio tomarse la decisión de hacerlo. O sea que el municipio acompaña y gestiona para que esto pase y para que el hospital tenga, desde los trabajadores, los insumos y los equipos, cada vez mejores condiciones. Lo que sí nos parece, supongo no lo escuché a Mariano, pero imagino que habrá planteado en este sentido, lo que sí nos parece es que lo que no se puede en algunas áreas esenciales, como ser el hospital público local, no se pueden tomar medidas tan drásticas como generar un paro por tiempo indeterminado, cuando sobre una agenda de temas hay una cantidad de compromisos ya cumplidos, otros donde está empeñada la propia palabra del ministro, palabra y escrito, porque lo firmó en un documento de que esto ya estaba resuelto. Entonces nos parece que es por completo desmesurado la acción que tomaron en los últimos días los trabajadores del hospital o los gremios que representan a los trabajadores. Nos parecía que de ninguna forma, nos parece que de ninguna forma, siendo el único hospital público de Moreno, y aparte siendo un servicio tan esencial, se puede tomar una medida tan drástica cuando hay una agenda de trabajo muy avanzada. Lombardía. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola. Bueno, ya, ahí lo escuchaste. Varias cuestiones con respecto a esto. Una cosa, discúlpame, vos estás escuchando la radio, te voy a pedir por favor que bajen el volumen porque si no viene con eco. ¿Sí? Y no se va... No, yo estoy ahora en costadito de la dirección. ¿No? Vos estás al costadito de la dirección. Bueno, primero, pará. ¿Se levantó el paro? Mirá, ahora estamos con el director de hospitales, el director, ratificando algunos de estos puntos que fueron incumplidos. Bueno, hay algunos compromisos respecto de estos puntos. Y a las 10 se va a plantear en la asamblea, sí, un poco el compromiso nuestro era que, en principio, el primer compromiso que había era mantener un monitoreo con una comisión entre el Ministerio de Salud, la dirección del hospital y los gremios, que fue lo primero que se incumplió. Estaríamos ya en condiciones de si que se empezaba, digamos, a cumplir con las cosas que estaban pendientes, nosotros íbamos a levantar el paro, ¿no? De todos modos, estamos ahora a las 10, vamos a comunicar los resultados de este encuentro. ¿La desfavorabilidad ya cobraron ustedes? La desfavorabilidad se cobraría este viernes con el sueldo. Y estamos en la misma. Va, por lo que dicen ustedes. Sí, porque hay... No lo que digo yo, sí, lo que dicen ustedes, si vienen pateándolo, sí, que le pagan o no le pagan, sí, bueno, levantan y el viernes ven si cobran. Si no cobran, bueno, era el paro, sería así. Sí, más o menos. Tenemos expectativa de que se va a cobrar, de todos modos, en caso ese. Pasa que hay varias cuestiones que quedaron en el aire. Sí. Yo quería un poco plantear lo que dice... Echeverry. Echeverry, esas cuestiones. Acá no ha faltado para nada, ha faltado voluntad de los trabajadores. Nosotros, la mesa la abandonó el ministerio. La abandonó en diciembre. En realidad estaba muy previsto una reunión después de diciembre, y no solo no estuvieron en esa reunión, sino que en principios de enero, los primeros días, se planteó la privatización de los servicios, cosa que no estaba discutida para nada. De todos modos, se siguió dando plazo. Y después vinieron los problemas con las tercerizadas, los problemas de limpieza, el incumplimiento de los puntos, sin la presencia del ministerio, que era algo que estaba comprometido. Entonces se llegó así a febrero. En febrero empezamos a plantear paros, y ante la indiferencia total y la falta de respuesta, digamos, frente a una cantidad de puntos, ¿no? En ese momento tengo que recordar que lo que ya faltaban eran insumos. Y sobre eso había un punto específico que era, vos lo señalaste, el 2A y B, que era que se iban a transferir presupuesto para garantizar los insumos con compras centrales, y que también iba a monitorear. Esos dos puntos no se cumplieron, ¿no? Es decir, nosotros, por más que quisiéramos trabajar y todo esto que se dice de la comunidad y de tener en cuenta y la consideración, por más consideración que hubiésemos tenido, no se podía hacer porque no teníamos los insumos, ¿no? Y ya hacía a esa altura 7-8 meses o más de que no se hacían placas para consultorios externos, solo se hacía guardia. Ahí lo que decía Echeverry, ahí lo que decía Echeverry y Manuel, es que el intendente Hues gestionó mucho y se resolvieron muchas cosas. Yo vuelvo sobre el acta del 18 nosotros de septiembre del año pasado, y la verdad que no sé qué se gestionó. No, No sabemos muy bien. Yo creo que nosotros le pedimos intervención en un caso muy particular, que es que hay una empresa privatizada que no le estaba pagando al personal, que debería haber algún tipo de sanción. Ahora también se lo dijimos al ministerio. Y al mismo tiempo ahora nos encontramos que también amenaza al personal. Sobre eso no sé si se hizo. Lo que le pedimos ahí al intendente es que gestionara ante el ministerio. Finalmente el ministerio llega a una situación bastante trágica, como siempre, fue la historia de la rata el 25 de febrero. Y ahora llega después de la muerte del testigo. Bueno, a esa altura teníamos 13 días de paro nosotros. Sí. Pero no es que vino por los 13 días de paro. Y estábamos sin insumos. Yo lo digo esto porque no, nosotros, independientemente del paro, muchas veces el hospital no funciona no por ese de paro. No, está claro. Entonces, nosotros estamos trabajando en una comisión en la que habíamos avanzado bastante, en la que pudimos resolver las cuestiones en base a ese trabajo conjunto. En eso nosotros estamos de acuerdo en sostener eso. Es lo primero que nosotros ahora estamos reclamando. Y después hay temas que tienen que ver con expedientes, con el tema de cómo ponemos en funcionamiento la guardia con médicos, que estas dificultades que tenemos los martes, los viernes y los sábados, y una cantidad de cosas que... Ahora, ¿cómo llegamos a un paro por tiempo indeterminado? Bueno, llegamos que no se cobró la desfavorabilidad en marzo, como se había dicho, pedimos a ver algún tipo de respuesta, nos dijeron que la pagaban por planilla complementaria, se esperó ese plazo, no se cumplió, se esperó y no se pagaba por planilla complementaria, y al mismo tiempo nos comunican que nos iban a avisar en esos días cuándo se iba a pagar y que las personas que habían sido nombradas, que eran 8 compañeros, que para 10.430, que estaban en una situación particular, que son los camilleros y extraccionistas, que tenían que dejar de trabajar. Fue un hecatombe, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? 48 horas de plazo, eso fue el 15 de febrero, para que den una respuesta. En las 48 horas no hubo ningún tipo de respuesta. Nos volvemos a reunir, porque ya mucho más no tenemos para hacer. Ya estábamos prácticamente de paro. Yo quiero quisiera saber, Manuel, si el paro se levantó el sábado. ¿El sábado? Pero el sábado... Lo que pasa es que el paro acá, nosotros tenemos que hacer paro garantizando la atención, digamos, y garantizando una atención de demanda espontánea también. Por eso. No es un paro con características muy particulares, no es lo mismo que una fábrica. Acá, por ejemplo, vos decís, la guardia se atiende, la internación se atiende, y eso hace que todos los servicios funcionen. Y al mismo tiempo se le sumó la demanda espontánea hasta las 10 de la mañana para poder en la asamblea ver qué novedades había. Uh-huh. Esa era la situación del paro real. El sábado, como no hay nada de todo eso, sí, que es guardia, funciona normalmente, como funciona normalmente un domingo. Uh-huh. O sea, por más que se esté de paro, ahí no hay nada para, digamos, que le agregue el paro. ¿Qué puede ocurrir si deciden hoy continuar con las medidas de fuerza? Mira, no, yo creo que en principio vamos a hacer un impasse, en principio te digo... Una cuestión ahí está. Más personal. Ustedes van a proponer un impasse. Y nosotros vamos a proponer un impasse con los gremios en función de esta reunión y de lo que se compromete. El 2 viene el equipo con el que nosotros estábamos reunidos. O sea que ahí en este momento igualmente hay un paro de profesionales porque todavía no acordaron paritarias. Así que estamos en una semana complicada y el 2 ya viene la gente con la que vamos a discutir operativamente lo que veníamos discutiendo. Mm. Así que ese impasse lo tenemos que dar. ¿Esta empresa de mantenimiento no es la empresa de limpieza? ¿Son dos cosas distintas? Dos cosas distintas. Bien, la empresa de limpieza es la que conocemos. ¿Y esta de mantenimiento qué hace? Acá hay 5 empleados nada más. Ajá. ¿Pero qué hace? Una empresa grande que tiene... ¿Qué trabajo hace? Y hace todo el sostenimiento de lo que sería la infraestructura hospitalaria, desde los cambios de luces hasta parte de equipamiento. Ok. ¿Y también es contratada por provincia? ¿Es así? Sí, todas. Uh-huh. Bueno, ahora van a la asamblea, no te saco tiempo, ahora se van a la asamblea ustedes allí. Sigo la reunión y después sí, vamos a la asamblea. Bueno, entonces la propuesta de ustedes, de la Junta Interna de ATE, es un impasse. Un impasse y ver cómo se sigue. Más o menos planteamos un solo, digamos, con todos los gremios, un solo acta en este caso, y más o menos acordamos todos en eso. Igual ahora lo vamos a discutir, así que... Bien, el impasse, para que tenga claro la población y quienes escuchan este programa, es, ¿ustedes consideran que la presencia de Claudio Ortiz hoy es una buena señal? ¿Que el pago de favorabilidad se haría efectivo el próximo día viernes? ¿Y los insumos a discutir? Bueno, eso recién más o menos lo aclararon que lo iban a garantizar, pero bueno, eso es medio que hay que monitorearlo permanentemente. Manuel, gracias. Gracias. No, gracias. Allí pasaba Manuel Lombardía. ¿Se va a levantar el paro o ya se levantó el paro? Es como decía Martín Echeverri, no es que se cerró el hospital. Efectivamente no es una fábrica. Pero tenemos en cuenta lo que dijo un profesional de la salud en una asamblea, y es la definición más acabada de lo que sucede en el Mariano Llano de la Vega. Y eso no es considerado por Echeverri ni por Güez como un despropósito. Estamos pagando con muertos en cuotas. No hay insumos. Voy a leer, para buscar la media hora, lo que se comunicó a través de los trabajadores la semana pasada, el miércoles. Además de no funcionar ese espacio en donde está Rossi, está el doctor Claudio Ortiz, que es director provincial de hospitales, que en este momento se encuentra aquí en el Mariano Llano de la Vega, y los representantes gremiales. Esto es textual, lo leo del comunicado de prensa. Recursos humanos, otra comisión para analizar planteles básicos. Se hizo el relevamiento, se comprometió como resultado de la evaluación completar los planteles en los sectores más críticos, guardia e internación. Seguimos sin resolver el problema de las guardias médicas y médicos para la atención de los pacientes internados. Faltan médicos en la guardia de martes y viernes. Bueno, el hospital no está de paro, pero si no hay médicos, jodete. Andado a otro hospital, es como si estuviera de paro. Y no es una decisión de los laburantes, sino es que no hay médicos. Comprometieron 8 emergentólogos. ¿Dónde están? Prometieron instrumentar un consultorio de atención inmediata. CAI, ¿dónde está? Los consultorios de demanda espontánea. ¿Dónde está? ¿O dónde están? Faltan neurólogos, neonatólogos, urólogos. Viene uno ad honorem, un urólogo. En otro párrafo se le envió un mensaje a Wes. ¿Qué dice el intendente municipal de sus trabajadores? ¿Vino al hospital para hablar de ellos? No. Fuimos a su despacho y le explicamos nuestros problemas. ¿Qué hace el intendente para mejorar esta situación? Antes de criticar a los trabajadores que dejan su vida en este hospital, que se ocupe y haga algo. ¿Le parece al señor intendente una locura esta medida, un despropósito? A nosotros también nos pareció un despropósito que se cerrara el hospital municipal en 1996, en lugar de aprovechar la oportunidad para tener otro hospital que tanto necesita hoy la población de Moreno. Bueno, ya está Bernardo Tosi sentado aquí. Reiteramos, ¿está prendido? Sí. Reiteramos que se levanta el paro por tiempo indeterminado. Cuando digo que no es una fábrica, es que siempre, aún no habiendo médicos, la guardia está abierta. ¿Sí? Si hay una emergencia y si hay médicos, se atiende. No es que se cerró el hospital. Esa locura no van a hacer ni los gremios, ni las autoridades del hospital, ni las autoridades ministeriales. Y hoy, una vez más, viene Claudio Ortiz para proponer que el viernes se va a pagar de favorabilidad, insumos después se discuten, y médicos, bueno, trabajamos todos juntos a ver si salimos adelante. Esa es la situación. No difiere de la situación del año pasado. Aquí no hay ningún cambio sobre la situación. Hay un acuerdo que es distinto a decir una política que interviene sobre el conflicto. La desfavorabilidad puede ser. Los trabajadores se organizan, hay que ver qué resulta hoy en la asamblea en relación a la decisión de si se continúa o no se continúa el paro. Si bien pareciera como que las autoridades, en este caso bueno, municipales que tienen que ver con el área de salud, en boca de Echeverri ya anunciaba que el paro se había levantado. Veremos a ver si esto efectivamente es así, si esto se efectiviza y esto destraba las negociaciones en relación a las demandas de los trabajadores, en relación a la salud. Hay que ver qué respuestas van a ir dando la provincia y qué hacen consecuencia a los trabajadores. Todo esto son cosas a ir comprendiendo y a ir viendo en estos tiempos que se avecinan a corto plazo en esta negociación, pero seguimos en negociaciones. No parece que esto sea una respuesta

Preguntas sin respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace Agrocopatel, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. O sea, por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no podés pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Vamos a poner al aire todo el trabajo que hizo Cintia Medina el sábado, que es muy importante. Y quiero destacar que Wes en ningún momento puso reparos para hacer la nota. Así que esto es, por lo menos para nosotros, sustancial marcarlo. Fue abierto para responder a uno de esos minutos antes de hablar de aquello que nosotros consideramos importante y ha dejado definiciones importantes el jefe comunal. No tienen que faltar insumos, dijo Echeverri. Recién lo escuchábamos a Manuel Omar Díaz diciendo que faltan insumos y que esto se va a discutir en instantes en la Asamblea. O sea, hay algo que no coincide entre el delegado de la Junta Interna de Ate del Hospital y lo que dijeron la mayoría de los médicos la semana pasada en la Asamblea, de lo que dice el secretario de Coordinación de Políticas Sociosanitarias del Distrito. Pero los insumos no deben faltar. Bueno, lo ponemos a Echeverri para que ustedes lo escuchen. En lo que es el primer nivel de atención, las unidades sanitarias, gran parte de los insumos, sobre todo de medicación, más que de los insumos, se generan a través de programas nacionales, como el Remediar, Procreación Responsable, todo el tema de inmunizaciones también son compras nacionales. En ese sentido está funcionando perfectamente bien, si no hay dificultades. A fin de año se atrasaron compras del Plan Nacer, con fondos del Plan Nacer que hizo el municipio, con lo que hubo a principios de este año algún desabastecimiento en las áreas de enfermería que ya está cubierto. En principio hoy no debería haber faltantes en el primer nivel, si lo hay es más por un tema de logística y hay que avisarlo enseguida. Pero... Bien, voy a hacer la aclaración y ha sido una equivocación de mi parte. Esto de que no faltan insumos en el primer nivel, es decir, en las unidades sanitarias. No estaba hablando del hospital. La aclaración me parece importante porque se ajusta a la pregunta que formuló Cintia Medina. Y la maternidad, que es el hospital número 78, allí en Trujuy, será inaugurado en algún momento. Hay una decisión política de hacerlo desde el nivel local, desde ya, que hay una necesidad de hacerlo y se gestiona en esa dirección. Pero bueno, la crisis en la provincia de Buenos Aires... impide que esto efectivamente se produzca. Ya arrancó la maternidad con la primera etapa, lo ha explicado la doctora Patricia Rosenberg y también el licenciado Echeverri. Bueno, ahora de nuevo le preguntamos a Echeverri, maternidad, si hay fecha, y si es la fecha, ¿nos lo puede decir o hay que seguir esperando? A ver, la maternidad, fecha, creo que lo hablamos la última vez, es muy difícil, sobre todo porque no depende... No, está bien, bueno, pero un estimativo, siempre tenemos un estimativo, digo. ¿Qué es lo que falta ahora? ¿Nombramiento? La maternidad está pensada, ya lo hablamos varias veces, en tres etapas. La primera etapa se concluyó, la segunda etapa es la apertura, el personal ya está, está el equipamiento, está la obra terminada y las 70 personas nombradas para la provincia para el inicio de esta segunda etapa, que es la apertura al público de atención. Lo único que faltan son los insumos que ya están comprándose. Por un tema administrativo, el Ministerio no los compra la propia maternidad, sino que se están comprando a través del Mariano y Luciano de la Vega, del Hospital Provincial. Apenas entren esos insumos, empiezan. Y esa gestión de compra, hablé hace unos días con la doctora Rosenberg, que es la directora de la maternidad, y están muy avanzados. Estamos esperando que lleguen y que nos digan llegó, y donde llegó, sin mucho acto y aviso, la maternidad abre sus puertas y empieza a atender. consultorio, toda la atención ambulatoria, diagnóstico por hematólogos, lo que hace estudios complementarios y actividades de vinculación con las unidades sanitarias, los grupos de psicotrofía. Ah, bueno, pero faltaría un poco más para la atención de los partos. Y la tercera etapa, que es la de partos, para esa tercera etapa hace falta completar el plantel profesional, que son todos nombramientos de la provincia. Está en crisis, así que está complicado. Se calcula que la cantidad de personal total son unas 300 personas, hay 70 para esta primera etapa. Y la entrega de parte del equipamiento que está comprando el municipio con fondos nacionales en lo que es equipamiento de quirófano y algunas cuestiones de la ley. Bueno, y para terminar con el testimonio del licenciado Martín Echeverri, que también cada vez que lo convocamos para que pueda explicar cómo están los temas que nosotros consideramos sensibles, brinda las explicaciones, las que están a su alcance. La Casa Joven es una iniciativa del gobierno municipal y que, como dijo el licenciado Mariano Hues, apunta a contener en primera instancia a aquellos jóvenes que no están tan mal y después todos juntos, las organizaciones, los pibes y la municipalidad, buscar a los que sí están mal y trabajar el concepto de solidaridad fuertemente. Ese es el compromiso. Echeverri explicaba de esta manera lo que significa Casa Joven y este proyecto allí en Lomas de Casasco. Casasco, este predio está ubicado dentro de lo que es el primer plan federal que se construyó en Moreno, son cerca de 600 viviendas, o un poquito más creo, de 600 viviendas. El ensamble entre toda esta comunidad y la comunidad de Casasco ya existente es como en cualquier inserción de tantas familias en un barrio compleja. La falta de jardines, después el jardín se construyó, la dificultad con las escuelas, la misma unidad sanitaria para miles de personas más y la necesidad de espacios físicos estatales o públicos para poder desarrollar acciones de los vecinos y las organizaciones es, tal cual decías recién, un déficit no solo de Casasco sino de muchos barrios. En Casasco se notaba particularmente por el plan, por la cantidad de familias que ingresaron a través del plan federal. El programa empezó, o la acción empezó, el predio es municipal, a través del programa Envión, que es un programa provincial de trabajo con jóvenes, con adolescentes y jóvenes, se financia reestructuración o edificación de edificios de estas características. El financiamiento que otorgó el programa alcanzó en términos generales para cubrir aproximadamente la mitad del financiamiento total de este predio y el resto del presupuesto se consiguió con fondos municipales y fondos del proyecto de fortalecimiento institucional. No, se construyó con fondos municipales y fondos provinciales. El programa Envió es un programa provincial que aportó parte de los fondos y a su vez también financia parte del equipo técnico que trabaja, entre otras, en esta sede. En Moreno hay cuatro sedes del programa Envió, esta es una de esas cuatro sedes. Por sobre esa estructura que financia y que sostiene la provincia a través de este programa, el municipio aportó fondos para la terminación de la obra, para parte del equipamiento, parte también venía por el programa, para los recursos humanos, los insumos necesarios, digamos, la idea de la Casa Joven, por eso también se la bautizó así, te decía hace un ratito que estamos proyectando la posibilidad de ampliar esta iniciativa o esta forma de trabajo a otras localidades del distrito. Tiene que ver con que desde los jóvenes generar un espacio, que lo importante es el espacio físico, porque como decías no había y era una demanda real y muy necesaria, pero que desde ese espacio se puedan construir no solamente las estrategias de trabajo de los jóvenes, sino que los jóvenes puedan ser gerentes de un espacio que se lo ponen al servicio de toda la comunidad. Es también darle un lugar al joven dentro de su propio barrio, de inclusión distinto en relación a lo que puede ser las mesas de gestión, los centros de tercera edad o de jubilados o cualquier otra actividad, que aunque no sea joven, es una manera también de seguir integrando los lazos de las distintas organizaciones de cada uno de los barrios. Bueno, esa será una sede, la cuarta sede del programa Envión, allí en Lomas de Casasco. Buscamos algo que separe esto de definiciones para nosotros muy importantes.

canción, más que manifestas ella, más que manifestas ella. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Bueno, creo que a Wes no se le pregunta o se le pregunta y muchas veces por una cuestión de momento histórico no se hacen los comentarios o en todo caso la entrega de la información correspondiente. Es imposible que algún funcionario, digo, del Consejo Deliberante o del propio municipio y hasta autoridades gremiales desconozcan qué sucedió con los fondos nacionales. Puede que ocurra, sí, puede que ocurra. En el mes de febrero, los primeros días de febrero, circulaba en algunas oficinas del Consejo la información que Nación había entregado fondos para los municipios en un acto que se realiza en la provincia de Buenos Aires, que ha sido muy celosamente cuidado. Ese acto, sobre todo los fondos, es decir, qué cantidad de dinero se remite para cada municipio, con una asignación específica que tiene que ver con lo educativo. Y esto, lejos de ser una interpretación de nuestra parte, apareció en una dimensión crítica hace una semana atrás, cuando se produce esa reunión de los delegados de UTEBA en el Consejo Escolar, con la presencia del presidente Gabriel del Río y de la señora Patricia Giovanola, responsable del Servicio Alimentario Escolar. Vamos a poner ese audio que nos otorga el contexto preciso para luego compartir con ustedes qué dijo la autoridad máxima que tiene este municipio respecto a los fondos educativos o el dinero que llegó de Nación y cómo se aplica ese dinero y en qué se va a utilizar ese dinero. Delegados, presidente del Consejo Escolar, escuchen con atención. Esos fondos, Gaby, que llegan al municipio, que van a llegar y que sabemos que van a llegar para educación, ¿cómo los van a, que ya llegaron, sí, cómo los vamos a distribuir? ¿Va a haber un ámbito de discusión? ¿Se van a discutir en UGD con las prioridades que te dan los compañeros acá? ¿Vamos a ser nosotros los que podamos decidir dónde se van a poner esos fondos? Lo que yo sé es un fondo educativo que llega desde Nación a los municipios, sí. Y también sabemos que los municipios tienen gastos propios de educación que no son los que normalmente manejamos nosotros, porque los municipios pagan. Porque Morón tiene un gasto, pero Morón tiene otro. Morón tiene escuelas municipales. Nosotros, ¿cuántas cuestiones municipales tenemos? Bueno, hay gastos que tienen que ver con educación, con cultura, pago de profesores, de otras cuestiones. A ver, no soy yo quien debe decir. Bueno, a ver. Yo no voy a responder, más allá de ser parte de la gestión, no voy a responder por el intendente. Lo que sí, porque de hecho lo hemos también hablado cuando sabíamos que estaban por llegar los fondos, bueno, a ver de qué manera y si hay forma de esos fondos poder utilizarlos en los servicios educativos que nosotros manejamos. No sé, hoy no puedo decírtelo, y sí, lo voy a hablar con el intendente. Porque eso transparenta la gestión. Porque si se utiliza en lo que sea, como vos planteás, salarios, cuestiones de cultura, de educación. Sí, no tengo el detalle de lo que gasta. Es bueno, es necesario. Porque además, si, cuando la nación manda fondos, lo hace público. Entonces queda que llegó algo que no se sabe dónde está. En este contexto, esperá, la última reunión social que tuvimos fue en febrero. Entonces, ¿por qué estamos con los delegados? Porque en otro ámbito que sistemáticamente se reuniera, esto mismo llega permanentemente. Cuando no llega, lo tenemos que hacer llegar de alguna forma. Estas otras cuestiones que vos planteás no pueden ser solo reuniones de trabajo con el Consejo Popular. Obviamente es un ámbito donde esté el municipio, donde estén los inspectores. O sea que esta reunión se tiene que hacer y se tendrá que hacer mensualmente o con una periodicidad que dé cuenta de lo que está pasando en Moreno. Sí, igual. Y si te, no, se te convierte te en. Te quiero cosa. Decir algo y que a título informativo, pues vuelvo a decir, no soy yo quien tiene la información concreta, sino es el intendente. Ahora, el año pasado la provincia le mandó al municipio 42 millones de pesos menos. Y entre esos 42 millones de pesos menos está parte de lo que seguramente no se pudo pagar de gastos de cultura y educación que tiene el municipio, y ese fondo educativo viene un poco, me parece, que a paliar esa situación. También estamos nosotros, y a ver, que se entienda bien el término presionado, nos vienen corriendo desde provincia con que los municipios utilicen el fondo educativo que le manda Nación para cubrir lo que no hace la provincia. Pero sí, yo lo hablé con el intendente porque no estoy ajeno a esto y también le planteo la situación y digo, bueno, a ver cómo vamos a abordar. Para los compañeros, para nosotros es sorprendente que Mariano firme la solicitada, apoye la solicitada del gobierno de la provincia cuando tiene, no le mandan los fondos y tiene estos problemas en el distrito, ¿me entendés? Entonces, no, ahí no tenemos que abundar, porque evidentemente hay algo que no se ve, hay una realidad que está desconociendo, si no, no puede actuar en consecuencia de esa forma. Bueno, tampoco tiene mucha información Gabriel del Río, por lo que dice. Es parte de la gestión Gabriel del Río, no es que no es parte de la misma. Es presidente porque fue en la boleta de Mariano Hues. Y además se deja en un segundo plano, curiosamente, lo voy a decir así, lo que es la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital, donde está la señora Silvia D'Angelo, que es una mujer que trabaja muchísimo, y esto es reconocido por todos. Es la esposa del intendente Hues. Y en la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital, se tienen que abordar y trabajar todos los temas pertinentes a la educación, o relativos a la educación, o vinculados con la educación. Muy bien, el sábado Cintia Medina le pudo preguntar al intendente Hues qué sucede con este tema. Primero, la infraestructura o la crisis en materia educativa en el distrito. Había tenido una actitud que fue la que provocó el mayor encono por parte de SUTEBA, es que Mariano Hues los recibió a ellos antes de que se desate el temporal y la muerte a través del desastre ambiental en La Plata. Y Hues se había comprometido en gestionar una entrevista con la directora de Cultura y Educación, estoy hablando de Nora de Lucía, y autoridades de SUTEBA, porque consideraba Hues que la situación era crítica y que faltaba gestión. ¿Qué generó la contradicción en los docentes, o la bronca en los docentes? Es que después Hues firma un documento propuesto por Scioli, diciendo cada uno de los intendentes que firmaron ese documento que los docentes tenían que volver a las aulas y dar las clases normalmente. Bueno, Mariano Hues, la primera parte de la nota realizada por Cintia Medina el día sábado sobre la educación, las escuelas, esto dijo. Por ejemplo, no se han terminado las obras de reparación de un par de techos que se volaron en el momento del tornado hace un año. Es decir que las necesidades son enormes. Por suerte, digamos, no hay en este momento un aula, digamos, que no, o sea, un curso que haya tenido que suspender las clases. Se están dictando las clases, pero sin embargo la necesidad es muy grande. Esto son falencias de provincia. Para usted son falencias de provincia, no hay recursos, ¿por qué? Sí, de la provincia, de la municipalidad, de la comunidad, de todos. Es decir, cuando yo era chico, digamos, las escuelas tenían cooperadoras y los padres digamos, ponían un montón de su tiempo, de su esfuerzo, de sus ganas. Hoy en ese sentido el protagonismo, la participación de la gente es bastante bajo. Las cooperadoras muchas veces son poco representativas y no existe un presupuesto por parte de la provincia para la reparación de escuelas. Te voy a pedir algo, Jessy, lo vamos a poner de nuevo al audio porque Wes lo que dice, y vale por dos esto, es que las cuestiones que nosotros venimos cuestionando y lo que viene denunciando SUTEBA o el Frente Gremial Docente, no es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires o del municipio, es una responsabilidad de todos. Así que si las escuelas están destruidas es porque la comunidad también ha hecho muy poco. Sí, ponemos de nuevo ese audio. Ha hecho muy poco. Y en otro tiempo, y es cierto, en otro tiempo, en otras etapas, las cooperadoras y la comunidad que estaba convocada solidariamente trabajaba para la reparación. Y se vinculaban y sostenían la escuela. Lo que está diciendo Wes es que ese tiempo no existe más y que si está destruido hoy un establecimiento o muchos establecimientos es porque la comunidad educativa organizada, la comunidad en general, el municipio y la provincia, todos son responsables de esta situación. Lo escuchamos de nuevo y lo comentamos con Bernardo porque me parece que es medular lo que dijo el intendente en este aspecto. Por ejemplo, no se han terminado las obras de reparación de un par de techos que se volaron en el momento del tornado hace un año. Es decir que las necesidades son enormes. Por suerte, digamos, no hay en este momento un aula, digamos, que no, o sea, un curso que haya tenido que suspender las clases. Se están dictando las clases, pero sin embargo la necesidad es muy grande. Estos son falencias de provincia. Para usted son falencias de provincia, no hay recursos, ¿por qué? Sí, de la provincia, de la municipalidad, de la comunidad, de todos. Es decir, cuando yo era chico, digamos, las escuelas tenían cooperadoras y los padres, digamos, ponían un montón de su tiempo, de su esfuerzo, de sus ganas. Hoy en ese sentido el protagonismo, la participación de la gente es bastante bajo. Las cooperadoras muchas veces son poco representativas y no existe un presupuesto por parte de la provincia para la reparación de escuelas. Si las cooperadoras son poco representativas. Por lo general hay punteros. ¿Cómo? Por lo general hay punteros en las cooperadoras. Y sí, para tener un vínculo tiene que ser personas representativas. Digo, me refiero... Pues ya no hay punteros. Me refiero a las cooperadoras que no son representativas, ¿no? Uh-huh. Hay algunas que son representativas, hasta no podría decir el porcentaje, pero quiero decir aquellas que no son representativas, en la mayoría de ellas hay punteros políticos. Hay que decir al intendente que por ahí no le pasaron los datos del Consejo Escolar o la Unidad de Gestión Distrital. La Escuela Media 11 de Álvarez perdió 100 días de clase el año pasado. Y la SB16 no existe más, después del tornado de abril del año pasado. Y se generaron esquemas rotativos, así que sí se perdieron días de clase y se pierden días de clases. ¿Tendrá en sus manos el intendente lo que llevaron los docentes al Consejo Escolar, en donde hay escuelas donde la mierda llega hasta las aulas? Y lo digo así literalmente porque así fue expresado. Y entonces hay que dar clases con la mierda en los salones. ¿Cómo sería esto? ¿Y en dónde se ponen las responsabilidades, Bernardo? ¿En los padres que no integran las cooperadoras? ¿Las cooperadoras que no son representativas? ¿Dónde se arranca? ¿De ahí? ¿O se arranca de provincia que hace años que no ha enviado los fondos para la reparación de escuelas y que no se construyen escuelas ni jardines en la medida que la población lo demanda para que se respete lo que dice la ley en cuanto a obligatoriedad? ¿Se pone en provincia, se pone en el municipio, se pone en nación, en dónde? O arrancamos de las cooperadoras y, si querés, ante las cooperadoras, de los padres que no se involucran más. Yo creo que todo esto tiene que ver con una estrategia discursiva histórica en el municipio de Moreno, en todos los funcionarios. Vos, Rubén, más de una vez has remarcado, digamos, la habilidad de algunos funcionarios para contestar sin contestar, mentir descaradamente desde cierta posición de ignorancia, intentando no quedar abrochado en el discurso, en el diálogo con el periodismo y con los propios vecinos. Hay funcionarios que son muy hábiles para esto. Y una de las estrategias que utilizan muchos funcionarios, yo he podido escuchar en reiteradas oportunidades a Román Pacheco cuando participábamos en el SIC en el SIC de... Ay, no me sale el barrio. Sanguinetti, no, la Viviana. El de la Viviana, en el SIC de la Viviana, cuando participábamos en la Comisión de Salud y que estábamos ahí, la manera discursiva permanente de este funcionario, pero también de otros funcionarios, en este caso del propio Mariano West, es diluir lo particular en lo general. Cuando el cuestionamiento viene por ese lado, es decir, en las escuelas, ¿cuál es la responsabilidad de que nos estén dando clases o de que haya deficiencias en la prestación del servicio que tiene que ver con un derecho de la educación? Bueno, entonces se hace un análisis macro, estructural, general, en el cual dan cuenta de que, bueno, en definitiva es un problema estructural, nosotros no podemos hacer nada, es difícil, y en definitiva todos somos responsables. Y tenemos que estar todos unidos. Y la comunidad es responsable y tenemos que estar todos unidos. Sí, sí. Ahora, cuando uno empieza, o el cuestionamiento viene por el lado de lo general, ¿no? Cuando viene el cuestionamiento por el lado de, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo habría que solucionarlo? Entonces, cuando se entra por ese lado, la cuestión es el caso, ¿no? Bueno, estamos haciendo esto, se está haciendo aquello, bueno, pero vos, ¿a qué te referís? ¿A qué escuela te referís? Entonces, bueno, en esta escuela se están implementando determinadas estrategias. Entonces, diluir el problema estructural en un caso particular que obviamente los beneficia y que pueden articularlo de una manera discursiva que dé cuenta de que están haciendo algo, y se diluye el problema estructural en lo particular. Toda esa estrategia discursiva es permanente. En este caso, bueno, la estrategia es ¿qué pasa con educación? ¿Quién es el responsable de que esto esté pasando en educación? Bueno, entonces vamos a algo estructural que tiene que ver con lo cultural, con la pérdida del tejido social. Todos somos responsables. Cuando yo era chico, había más solidaridad. Obviamente también las familias tenían mucho más resto. Las familias en los barrios han venido siendo pauperizadas en los últimos años a pasos agigantados. Eso no ha sido revertido. Si uno cuestiona la cuestión estructural, había también cuestionar quién es responsable de que esto suceda. Quiero decir, y quién es el responsable de que esto tenga un freno, ¿no? Las cuestiones macro, las cuestiones, bueno, ¿quién es responsable? ¿El vecino de la esquina? ¿Nosotros como ciudadanos, como parte de la población, somos responsables de que el tejido social y las condiciones económicas y las condiciones de subsistencia nuestra nos condenen a una vida cada vez más miserable? ¿Somos nosotros los culpables, las víctimas? Bueno, a modo de ejemplo de lo que decía Bernardo, que yo lo analizaba después del trabajo que hizo Cintia Medina en esa asamblea delegado de UTEBA y el presidente del Consejo Escolar, es que está planteada la construcción del relato, y por parte de los docentes tampoco escuché una claridad para desmontar la táctica. Es que llegó a decir Patricia Giovanola: nosotros no podemos saber todo, nos tienen que llamar. Si no nos llaman, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si no llaman al Consejo Escolar? El Consejo Escolar puede inferir que todo funciona bien, que es normal. Un jardín, por ejemplo, lo dijo la docente, no tuvimos clases porque no llegó el agua potable en bidones. Y dice, no puede ser, no puede ser. Bueno, de esto hay en abundancia. Y es lo que viene a trabajar aquí, en este audio es, bueno, las responsabilidades de todos. Ahora, la sociedad o los habitantes de los barrios no decidieron que no se construyan escuelas. No decidieron que haya una sola empresa que fabrica el mobiliario, mesas y sillas. No decidieron que el menú del consejo escolar no tenga carne. La verdad que no. Allí hay responsables con nombres y apellidos. Lo último, Wes y los fondos educativos. ¿Llega o no llega la plata? ¿En cuánto llega el dinero y cómo se aplica el dinero? Mira, Cintia lo fue a buscar, lo encontró a Wes. Estuvimos allí en Lomas de Casasco, ella hizo la entrevista y aquí hay una definición y una información oficial para seguir analizando de qué trata la estructura. Fondo educativo que este año alcanzó notoriedad porque el año pasado no estuvo, sorpresivamente. O sea que este año sí llegó. Durante años está llegando el fondo educativo. ¿Y cuánto es el fondo educativo? Mira, vamos a charlar después. El fondo educativo son 18 millones, calculamos que van a ser a lo largo del año. El fondo educativo incluirían, digamos, todas las actividades de deportes, por ejemplo. Vamos a trabajar en deportes en todas las plazas que se van a realizar en el distrito, en los polideportivos que hoy existen y en los nuevos que se van a hacer. Digamos, todas las actividades culturales, todas las actividades de la escuela agraria, todas las actividades de educación, capacitación laboral, que hay más de 300. ¿Pero no van a ser utilizadas para arreglar escuelas? Mirá, esos 18 millones. Sería imposible, se perdería sin alcanzar. Es decir, hay más de 300 y pico de escuelas, 18 millones, hace la cuenta vos, son menos de 20 mil pesos por escuela, no alcanzaría absolutamente para nada. Así que bueno, digamos, van a ser utilizados en educación, pero el fondo de reparación de escuelas, esto ya existía desde hace muchísimos años, era otro, y necesitamos que realmente se comprometa. Hay un plan de construcción de escuelas nuevas muy grandes, ahí ya llevan en el país más de 1.700 escuelas, muchas de las cuales se pudieron hacer acá en Moreno, y hay muchas más que se están construyendo ahora, que se están licitando, que se van a construir. Pero el tema del mantenimiento de las escuelas no está previsto en ese fondo, y debería entre todos ver qué puede poner la provincia, qué puede poner el municipio y qué puede poner la comunidad también. Lo último, de esos 18, ¿cuánto llegó? Estos 18 millones. Y va llegando proporcionalmente, 1 millón y algo por mes. Ah, está bien. 1 millón desde enero llegó hasta acá. O sea, estamos en el mes 4, 4 millones llegaron. Sí. Si 18 millones de pesos se dividen en 300 establecimientos educativos, no alcanza para nada, dijo el intendente. Es decir, que los 300 establecimientos educativos del distrito están todos rotos y necesitan algún tipo de reparación. Y después es una definición política del jefe comunal decidir en qué se invierte ese dinero. Y lo dijo claramente, es decir, ya no hay dudas, no se puede especular con aquello de que no sabemos, puede ser que vaya a otro lugar. No, lo dijo el intendente, y uno tiene que creer en la palabra del intendente. ¿Sí? Ese dinero va a ser aplicado a polideportivos, los que están y los que se van a hacer. Es decir, con 18 millones se van a hacer nuevos polideportivos. Una escuela no se puede hacer, un polideportivo sí. Y no estoy sacando de contexto a US, ¿eh? Estoy interpretando lo más cercano posible a la palabra de Wes, lo que él dijo. Para 300, no. ¿Un polideportivo es necesario? Sí, lo viene pidiendo el movimiento Evita desde que Castro era concejal, Esteban Castro. Ahora está Mariel Fernández, su esposa. Pero un polideportivo en Cuartel Quinto, por ejemplo. Dijo en actividades culturales, la Wuhan. Pago de salarios. Bueno, la única escuela municipal es la agraria. Capacitaciones. Allí van a ir los 18 millones de pesos. No puede ser nunca 1 millón de pesos por mes porque el año tiene 12 meses. Así estaríamos, si se cumple el envío de 1 millón, serían 12 millones. Así que será 1.5 millones por mes. Pero para los docentes que se preguntaban y le preguntaban a Gabriel del Río qué se va a hacer con ese dinero, bueno, señores y señoras, el dinero ya va a ser utilizado en lo que acaba de decir el intendente municipal. Para las escuelas, no. Sí, es destinar ese dinero a lugares donde hay un déficit de recursos significa obviamente desarmar el armado que viene haciendo hace años Mariano West en relación a las actividades culturales que se llevan adelante en la Plaza Buján, que le reditúa políticamente. Hay que ver qué se puede hacer con esos 18 millones, porque hay que constatar de todos modos que es un monto magro para los graves. Los son graves. 60 mil pesos por escuela, no 20 mil. Sí, sí, sí. No, pero es una cifra. La cuenta está mal hecha. De todos modos, esos 60 mil pesos que tienen que ver con una demanda urgente, que tiene que ver con la continuidad o no de las clases, que en muchas escuelas o en algunas escuelas se ha discontinuado las clases para un sector de la población de Moreno. A mí esto me parece gravísimo, digamos, urgente, aunque sean 60 mil pesos, son necesarios. Obviamente, son insuficientes. Bueno, y lo último, y nos vamos ya, no es una nota, es un comentario. El año pasado, cuando charlamos con la presidenta de la cooperadora de la Media Once, Leila Mariani, me parece que es el nombre, si mal no recuerdo, le preguntaba si Arquitectón, que era la empresa, que tras el tornado de abril le dieron las obras de tres escuelas, o de cuatro escuelas. Una era la Media 14, la Media 11, la Técnica 4 y una de Paso de Rey. No se le pagó, existiendo fondos especiales precisamente por la emergencia que había dejado el tornado de abril. No se le pagó, entonces se suspendieron las obras. Al llamarle a Leila Mariani le pregunté, ¿no puede ir una cooperativa a trabajar? Y dijo, bueno, la verdad que no sabemos, pero estaría muy bien. Charlé por aquel tiempo con Walter Collantes, que es uno de los dirigentes del Movimiento Evita, y dijo, nosotros no tenemos ningún problema en ir a la escuela a trabajar. ¿Cómo es, señor intendente Hues, que no hay compromiso? Si hay cooperativas que quieren ir a trabajar. Pero aquí la decisión es política, en el orden local y provincial, que por cuestiones legales, porque si sucede algo, o no tienen la ART, bueno, todo aquello que se dice, ¿no? Y que es estrictamente institucional y legal, por esa razón las cooperativas no pudieron intervenir en escuelas que necesitaban la colocación de un techo. La Cámpora lo hizo en la Media 14. Y no necesitaron ninguna autorización. Vinieron y colocaron algunas chapas. Las dejaron así, pero se subieron al techo, sacaron las chapas destruidas y colocaron las nuevas. Y no tuvo que llamarse a la Dirección General de Cultura y Educación para preguntar si se podía. ¿Sabés quién lo decidió? La directora de la escuela. ¿Bajo qué criterio? Que quería una escuela mínimamente reparada para dictar clases. Así que esto de la escasa participación, pongo este ejemplo, que es contundente. Al día de hoy, la Media 11, de no hacerse las obras, tiene que suspender las clases cuando baje la temperatura, porque no tiene ni puertas ni ventanas. Y se convoca a la participación. Cuando la participación no la pueden manejar, le ponen un freno a la participación. Quieren la participación que les reditúe políticamente al poder. Claramente cuando esta participación se les puede ir de las manos, desde ya que no le dan espacio. Es lo que siempre, digamos, ha sucedido históricamente en experiencias territoriales, que tienen que ver con que la participación ciudadana también tiene que ver con el reclamo. Por supuesto, la participación que desemboca finalmente en un reclamo justificado y popular se encuentra con la oposición del gobierno de turno. Bueno, en este caso, obviamente, Mariano West. Nos vamos, y mañana tenemos suerte. Habrá un móvil desde Holanda porque asume Máxima Sorreyeta como reina. Así que estamos laburando a ver si hacemos la primera transmisión en vivo desde allá. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez y quien le habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1.